Hola, hola, hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos hoy? Paraguay vive. Vuelta número 63. Y cuando decimos vuelta no es un círculo cerrado. Pensemos más bien en una espiral. Una espiral atemporal en la cual tenemos esta oportunidad que nos da Radio La Retaguardia desde el estudio Víctor Basterra con la operación de Natacha Bianchi, grande militante, ejemplo de la juventud, de las mujeres, cuántas cosas se pueden hacer mirando un poquitito más allá de su propia nariz. Y en este estudio nos acompaña la ausencia de Luciano Arruga y de tantos. Y ese segmentito, ese audio que se escuchó antes de que empiece este programa, de la situación cotidiana que se reproduce y se multiplica en los barrios, donde las policías armadas basurean a los chicos. Chicos que por el pecado de haber nacido en un barrio se suman al ejército de condenados inocentes que esperan la próxima perpetua. Pero se resiste, se aguanta, y hubo tiempos peores que nos hacen acordar a algunos los tiempos que estamos viviendo en la actualidad, aggiornados, modernizados, simpáticos, amables, pero igual de devastadores. Luder extendió a todo el país la política de aniquilar el accionar de elementos subversivos que había sido iniciada pocos meses antes con el mencionado operativo de Independencia en la provincia de Tucumán. El decreto número 2770 creaba dos consejos. El Consejo de Seguridad Interna, encabezado por el presidente, integrado por los ministros y tres jefes militares, para dirigir los esfuerzos para la lucha contra la subversión. El Consejo de Defensa, presidido por el ministro de Defensa e integrado por los jefes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, era el que más le interesaba a los militares por sus funciones y le permitía, entre otras cosas, conducir la lucha contra todos los aspectos y acciones de la subversión, planear y conducir el empleo de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad y Fuerzas Policiales. El decreto 2771 disponía que el Ministerio del Interior firmara convenios con los gobernadores para que la policía y el servicio penitenciario de cada provincia quedaran bajo el control del Consejo de Defensa. El decreto 2772 ordenó a las Fuerzas Armadas a continuar su accionar con la seguridad y la certeza de que estaban avalados por el poder total del Estado. La semejanza con el día de hoy es que la Argentina está gobernada por una fuerza política que concentra en sí la totalidad del poder de la nación. No solamente el Poder Ejecutivo Nacional, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con una fuerza militar, policial, municipal, que abarca todos los estadios del Estado. Desde la legislación, la aplicación de las leyes el control de la función pública. Y lamentablemente, las muestras de debilidad política de este gobierno, encabezado por Mauricio Macri, hace que exageren los gestos, al punto de tener una ministra de Seguridad que no dudó, desde antes de ser nombrada, en hablar de utilizar las Fuerzas Armadas para intervenir en cuestiones policiales. No termina de amenazarnos a todos los argentinos cada vez que habla. Todos los dilates cometidos desde la triple fuga, la supuesta llegada del garganta profunda, Pérez Corradi, la detención y la advertencia a exfuncionarios del gobierno nacional pasado de que se fueran preparando, suenan más amenazas mafiosas, a las cuales, por eso recurrimos a la memoria, refrescamos estos decretos de orden de aniquilamiento. Y en este caso es lo que nos está pasando. Hay que aniquilar y controlar cualquier disidencia, llegando a extremos totalitarios. La detención de dos tontos, publicitados como miembros del ISIS, que pretendían atentar contra el presidente de la nación. La exageración de aplicarles la ley antiterrorista muestra un límite lábil, un límite confuso, un control que avanza sobre las redes sociales y, a modo de advertencia mafiosa, no duda en decir: los vamos a ir a buscar uno por uno. Cuando esta amenaza proviene desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, hay que tomarlo en serio. Estamos en peligro. Los ciudadanos de a pie no estamos seguros. Nuestras libertades individuales están conculcadas por un Estado policial débil y totalitario. Lamentablemente, estas son las cosas con las cuales nos toca lidiar dentro de este sistema democrático, y que vale la aclaración. Yo no soy de los que piensan que este gobierno se tiene que ir. Al revés, yo soy de los que piensan que este gobierno tiene que estar en el poder y en el gobierno y al mando del Ejecutivo hasta el último minuto de su mandato constitucional. Le salga bien o le salga mal. Prohibido huir. Prohibido buscar helicópteros. Ahí van a permanecer. Para bien o para mal. Bueno, y como decíamos, esto es Paraguay Vive. Recibimos y distribuimos solidariamente información, convocatorias, denuncias de los pueblos que luchan contra los abusos a los más vulnerables. Vamos los días miércoles de 19 a 20, hoy, en vivo. Los jueves repetimos de 13 a 14, siempre por Radio La Retaguardia. Los sábados de 10 a 11 y los domingos de 11 a 12. Y hay novedades respecto a la masacre de Curuguatí, a su juicio amañado, a las sentencias que se han dado y a la protesta mundial respecto a este proceso corrupto, hablando judicialmente. Vamos con un pedacito del institucional, el nuevo institucional que tenemos para revivir los momentos en que el pueblo en la calle le gritaba a los gobernantes y a la justicia lo que piensan de ellos. Organizaciones eclesiásticas y de toda índole, y también de organizaciones no gubernamentales que lógicamente son extrañas y ajenas al proceso, que no tuvieron ninguna conexión ni la inmediatez requerida por el Código Procesal Penal y creó un ambiente de desinformación dentro de toda la ciudadanía paraguaya. Pero que están organizados como si fuera una fuerza guerrillera y quieren ir, tiene 200 abogados comunistas ahí que andan detrás de ellos protegiendo sus derechos humanos. Delito de derechos humanos, los que asalten propiedades privadas y la ocupen. En la comisión del hecho punible de homicidio doloso en grado de tentativa acabada. Calificar la conducta de los acusados Rubén Villalba, Luis Olmedo Paredes en la comisión de los hechos punibles de asociación criminal previsto en el artículo 239, inciso primero, numerales 1 y 2 del Código Penal. Así fue el momento en que se dictaba la sentencia. Una secretaria de juzgado de tribunal oral, a voz en cuello, tratando de imponerse en medio de la indignación para ejecutar lo que ya estaba sabido que se iba a ejecutar. Una condena exorbitante a inocentes. Y bueno, y los abogados siguen trabajando, los abogados se siguen defendiendo, los compañeros campesinos, lamentablemente los que estaban en prisión domiciliaria, algunos de ellos fueron al penal de Tacumbú, una de las peores cárceles de toda Latinoamérica. Y vamos a escuchar al momento de presentar la apelación a uno de los héroes abogados, el doctor Aguayo. Brevemente está en línea Pablo Aguayo, que es uno de los defensores del caso Cuauhtlaño, así el caso Curuguatí. Sí, sí. Están ahora mismo en Salto de Guairá a punto de presentar la apelación. Me decía fuera de micrófono que es una apelación especial, doctor Aguayo. ¿Por qué? ¿En qué específicamente consiste? Y la presentación nuestra consiste en una apelación especial. La apelación especial es un recurso que nos permite que el Tribunal de Apelaciones pueda tener estas alternativas. Uno, porque por decisión directa pueda resolver la absolución de los procesados. Uh-huh. Dos, que pueda revocar en forma parcial o total la sentencia recurrida. Y tres, que reenvíe el caso a un nuevo juicio a otro tribunal. Ya. Y ahora en ustedes están a punto de presentar esto. Escucho que de fondo hay mucha gente también que se está manifestando, ¿no? Sí, yo me aparté de la plaza, en la Plaza de las Madres están manifestantes que van a acompañar la presentación del recurso de apelación especial que vamos a interponer todos los defensores. Estamos esperando que llegue el doctor Lescano Claude, el doctor Alderete, el doctor, los demás colegas abogados que vienen de Asunción, para que puedan podamos completar la firma del escrito que vamos a presentar, que ya está firmado por los abogados paranaenses, también integrantes del equipo de defensa. ¿Qué pasó para vos en Curuguatí entonces? ¿Hola? ¿Qué pasó para vos en Curuguatí entonces? En Curuguatí se produjo un crimen horrendo por agentes del Estado, un crimen que debe ser investigado por en su totalidad por sus perfiles de ser un crimen de lesa humanidad, porque fue un crimen cometido por órganos del Estado, por agentes del Estado, con procedimiento radical y absolutamente perverso e ilegal. La sentencia no es más que una pretensión de los propios agentes del Estado de dejar en la impunidad a los autores del crimen horrendo y castigar a inocentes. ¿Quién era el presidente de la República? El presidente de la República de entonces está fungiendo hoy día como senador de la Nación. ¿Y él es culpable de esto? El que autorizara este procedimiento ilegal, entonces ministro del Interior, también hoy día es senador de la Nación. No entiendo, pero te pregunto, ¿el jefe del Ejecutivo es responsable, Fernando Lugo? No, los responsables de este crimen horrendo ejecutado por agentes del Estado son el juez Benítez, que para nosotros fue el autor del primer disparo en la masacre al haber dado usucapión en forma absolutamente ilegal a los Riquelmes, que tenían ya allí unas 75.000 hectáreas. Luego ese mismo juez hace el segundo disparo al rectificar la supuesta usucapión, porque en realidad la usucapión que se dio en principio fue sobre finca 9 de Curuguatí y no la 30 de Hernandarias, que era la propiedad de Lipsa. Luego aparece este juez Goiburu, que también intervino en este procedimiento, y finalmente el allanamiento que fue utilizado como desalojo nuevamente de manera ilegal. O sea, los campesinos son todos inocentes. La fiscala Ninfa Aguilar, comandó esto con el comisario Anoni, que es el que aparece en el AI-286, y finalmente los instigadores de este crimen horrendo, que deben ser investigados y que claramente gente que nunca aparecieron en el proceso, pero que desde la sombra han impulsado este proceso contra los campesinos. ¿Y que es que ahí donde vos estás ahora, en Salto del Guairá? Estoy en Salto del Guairá, Humberto, porque el tribunal que atiende el caso, el tribunal de sentencia, que desarrolló el juicio en Asunción, en realidad es tribunal de sentencia de Salto del Guairá. Y también el tribunal de apelaciones que debe atender en la causa es el tribunal de apelaciones de la circunscripción de Canindeyú, también con sede en Salto del Guairá. Finalmente, hay un responsable de la masacre, y si fuera un responsable, ¿quién es? Son varios, porque Humberto, la nota de Ninfa Aguilar para hacer un desalojo por orden fiscal se fue a la Comisión Permanente del Congreso a través del diputado Tuma. El diputado Tuma es el que produce la resolución del Congreso, de la Comisión Permanente del Congreso, para que el comandante le dé suficiente tropa a la fiscala para que ejecute un desalojo por orden fiscal, que es completamente ilegal. El Congreso también, en esta resolución de la Comisión Permanente, ordena que sean movilizadas las fuerzas militares. Y esa recomendación se envía a través de la nota del 4 de enero del 2012 al Ministerio del Interior y a la comandancia. Así que son varios los que montaron este procedimiento con el resultado que se tuvo. Dale, gracias, seguiremos informando. La verdad que bien Radio Ñandutí, Humberto Rubín es una persona que realmente de progre no tiene absolutamente nada, más bien odia al pobrerío, odia todo lo que sea a socialismo, a progresismo, pero así todo, desde su espacio de radio, la imposición del escándalo de este expediente hace que sea noticia, y la verdad que Radio Ñandutí lo viene cubriendo completamente. Y muy bien, porque brinda información acabada y está en los lugares donde se van produciendo los hechos. Después estamos hablando de un juicio que no tuvo el debido proceso. Si no se hubiera sabido y no hubiera habido interés en comunicar qué es lo que pasó en Curuguatí, esto hubiera quedado en la nada. Los campesinos ya hubieran sido condenados hace 3 años atrás, estaría cada uno con 30 años por la cabeza y aquí no ha pasado nada. Se hubiera derrocado al gobierno de Fernando Lugo mediante esta maniobra, donde vemos que no solamente a partir de la sustanciación del juicio y las pruebas que se fueron aportando. También aparecen empiezan a aparecer los cómplices políticos, uno de ellos Oscar Tuma, con un interés explícito en derrocar al gobierno de Fernando Lugo. Y vamos a ver cómo se sigue tejiendo, cómo se tejió este proceso indebido con las mentiras que vienen desde el Estado. En este caso, Diosnel Ferreira, policía del Paraguay. Veamos cómo miente. Nuevamente el comisario retirado, Diosnel Ferreira. Comisario, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Gustavo. Sí, le escuchamos. Comisario, lo que le pediría es que baje el volumen de su... Esto, solamente quería también mencionar en nombre de los mártires de la policía que murió en ese momento, el subcomisario Eder Sánchez, el vicealibertor Sánchez y los otros oficiales, ¿verdad? Que lastimosamente, inocentemente fallecieron porque... Se sabe, ¿verdad?, que cuando eso había un protocolo de procedimiento del Ministerio del Interior, que era Carlos Filisola, ¿verdad?, que no permitían que en los desalojos, en los procedimientos donde se utiliza el apoyo táctico, estén armados. El comisario Lovera, Sánchez y los otros policías que le acompañaban en la vanguardia para parlamentar, para dialogar con estos campesinos, se iban desarmados y fueron atacados lastimosamente. No sé cuál fue la intención política de ese momento, porque yo estuve en el mando previamente hasta mayo de ese año y nosotros manejábamos informaciones concretas de que realmente este Rubén Villalba estaba formando un grupo de guerrilleros armados. Él era el instructor y hay muchos que renunciaron, desertaron y se fueron a informar a la policía y a la fuerza del orden a esta situación. Y eso es importante aclarar porque quiere tergiversar. Hay gente que no saben de lo que pasó ahí. El comisario principal Anoni estuvo al lado de Lovera y fue herido gravemente. Está el oficial Tomen y otros oficiales que fueron heridos en ese momento. Y ellos dijeron lo que la realidad de las cosas, que van a aparecer helicópteros ni nada por el estilo. Eso es importante. Comisario, te quiero hacer una consulta. Quiere tomar otro rumbo a la investigación. Comisario. Comisario, te quiero hacer una consulta. ¿Vos estuviste ahí en el lugar? O... Así es que lastimosamente ya nadie puede hablar en su nombre, ¿verdad? No, claro. Comisario, ¿usted estuvo en el lugar ahí al momento de ocurrir esto? Yo no estuve, pero estuve todavía activo y ocupé cargo del director general de orden y seguridad previamente a eso y director general de bienestar policial, y nosotros ya manejábamos la información concreta, ¿verdad? Inclusive se tenía información de que esta gente recibieron ayuda de Venezuela cuando se estaba todavía Chávez, que le envió una buena cantidad de dinero para que comisario puedan armarse, puedan ir para las instrucciones correspondientes. Comisario, pero se llegó a comprobar que estas personas... Ahí se me escucha. Se llegó a comprobar que estas personas tenían armas, porque se dice en el juicio de que no lo tenían. Los primeros hombres, Lovera y su grupo, el vanguardia que se fueron para hablar, para dialogar con los campesinos, no tenían armas. Posteriormente, lo que le seguían... Yo le preguntaba sobre los campesinos, comisario. Sí, le pregunto por los procesados, por los campesinos, en el grupo de los campesinos. No, ellos están armados. ¿Por qué no le pregunta al comisario principal Anoni, que fue herido gravemente? Él le dio, a su frente estaba Rubén Villalba con su grupo, le atacaban a mansalva y ellos estaban desarmados, Gustavo. Comisario, ¿ustedes abrieron alguna investigación, impulsaron alguna investigación sobre esa acusación grave que está haciendo de que recibieron armas del extranjero enviadas por el propio Hugo Chávez? ¿Tiene alguna prueba de eso? No, yo no dije que recibieron armas, pero recibió apoyo logístico. ¿Y se hizo alguna investigación al respecto, comisario? Para la compra de armas y otras cosas, ¿verdad? La pregunta es, ¿se hizo alguna investigación al respecto? ¿Ustedes acercaron algunas pruebas a la fiscalía? Se pudo comprobar porque realmente estos tuvieron... ¿Cómo se comprobó eso, comisario? Armados, tenían el apoyo logístico suficiente, estaban... Pero la pregunta es la siguiente. Lo que le pregunto es cómo ustedes comprobaron eso, y si comprobaron eso, ¿ustedes acercaron al Ministerio Público esas pruebas? ¿Cómo? Y usted dice que ellos recibieron asistencia financiera, apoyo logístico, armas de Hugo Chávez. La pregunta es la siguiente: ¿hicieron una investigación? Y si hay pruebas, ¿ustedes acercaron esas pruebas al Ministerio Público? Para atacar a los pobres policías. La pregunta concreta es con respecto a la acusación concreta que hizo usted. Más allá de la cuestión política, concretamente, ¿ustedes probaron eso? Y si probaron eso, ¿acercaron al Ministerio Público esas pruebas? No, y eso justamente para verificar, Lovera y su grupo se fueron para verificar, porque nosotros teníamos la información de que realmente ellos formaron un grupo guerrillero armado ahí hasta los dientes y que tenían apoyo logístico suficiente. Y la idea era de comprobar si... Se cortó la comunicación. El famoso cri cri cri cuando me preguntan hola, hola, sí, no se escucha, hola, hola. Bueno, acá vemos... A lo largo de esta historia cruel y dramática, pero que bueno, tiene como mérito que hay muchos ojos observando y develando esta trama siniestra, podemos ver cómo este comisario retirado hasta involucra a Chávez y transforma a los campesinos, que a lo largo de este juicio se comprobó que eran un grupo de campesinos de una cooperativa legal, no eran un grupo insurgente, no eran una guerrilla, no estaban armados hasta los dientes, eran familias luchando por un pedacito de tierra. Y este sátrapa, este estronista explícito, mantiene la versión insostenible de que fueron armados por Hugo Chávez. Que Rubén Villalba, un campesino, es un instructor de guerrilla. Yo creo que Rubén Villalba te puede enseñar cómo limpiar un terreno, cómo remover tierra, cómo plantar, cómo cosechar. Pero no creo que te pueda enseñar cómo manejar un arma. Y siguiendo con esto del proceso indebido, amañado, mentiroso, vergonzoso para el Paraguay de esta causa. Las ejecuciones extrajudiciales en Curuguaty. La denuncia por ejecuciones extrajudiciales la presentó y la investigó la Plataforma de Estudio e Investigación de Conflictos Campesinos, en la jurisdicción correspondiente a la Fiscalía de Curuguaty y ante la autoridad competente, que en aquel momento era el fiscal Jalil Rachid. Rachid dice que derivó la denuncia a la Unidad de Derechos Humanos, pero o el fiscal desconoce el funcionamiento del Ministerio Público o miente descaradamente, porque la Fiscalía de Derechos Humanos no investiga homicidios, sino torturas y malos tratos. Y eso lo sabía muy bien. Por eso se le presentó esta denuncia en la sede de Curuguaty. El escrito de la plataforma pide que se investigue la posible ejecución, homicidio doloso y desaparición forzada de los Santos Agüero, Luis Paredes, y la posible ejecución, homicidio doloso, de Adolfo Castro y de otros dos compañeros no identificados. También solicita que se indague sobre los presuntos hechos de tortura contra Adalberto Castro. La organización fundamentó la denuncia con fotografías y testimonios que fueron ignoradas por el Ministerio Público. El fiscal, ex fiscal Rachid, hoy al mando de la Policía Nacional en Paraguay, usó como evidencia un arma robada, y veamos esto hablando sobre el tema del debido proceso, 7 días después de la masacre. Se trata de una escopeta calibre 12 exhibida en la audiencia, pese a que un ex general declaró ante la fiscalía que esa arma era suya y que se la habían robado el 22 de junio de 2012, esto es 7 días después de la masacre, y eso fue incorporado como prueba por el fiscal Rachid contra los campesinos. Existen oficios fiscales que certifican que la escopeta marca Maverick calibre 12 milímetros, número de serie MB51657A, fue encontrada abandonada en el centro de Curuguaty, detrás de la parroquia de San Isidro Labrador, al mediodía del 25 de junio del año 2012, 10 días después de la masacre. La fiscal Ninfa Mercedes Aguilar, que vale aclarar, fue premiada con el cargo de jueza, que por ese entonces se itineraba en la unidad penal de Curuguaty, intervino en el caso luego de que el vicario parroquial Lucio Godoy Maidana denunciara ante la comisaría local la desaparición del arma en las inmediaciones de la parroquia. parroquia. Un día después de la incautación de la escopeta abandonada, un general retirado de nombre Roosevelt César Benítez Molinas, de 70 años, se presentó ante la fiscalía luego de declarar que no tenía conocimiento de lo que había pasado el día de la matanza, identificó su escopeta y relató que le fue sustraída de su domicilio la noche del 22 de julio. A esto vale aclarar que apareció una filmación en la que aparece, creo que era este Coleman, creo que era intendente de ahí de la zona, con un secuaz que mueve en el cadáver de uno de los campesinos ejecutados y de debajo del cuerpo extrae esta escopeta y se la lleva. Bueno. Y en Argentina pasan cosas y en Paraguay pasan cosas y se está preparando la marcha para revivir la lucha por paz, pan y trabajo. Y vamos a escuchar un tema que fue emblemático y que acompaña esta patriada. Soy pan, soy paz. Piero, soy pan, soy paz, soy más. Bienvenido. Yo soy agua, playa, cielo, casa blanca. Soy mar, Atlántico, viento y América. Soy un montón de cosas santas, mezclada con cosas humanas. ¿Cómo te explico? Cosas mundanas, ¿qué voy a hacer mundana? Ahí. Fui niño con una teta pecho. Más miedo cuco, grito, llanto, raza. ¿Qué pasó, Piero? Después mezclaron las palabras o se escapaban las miradas. Algo pasó, no entendí nada. Sino cuando está tu alma sola llora. Hay que sacarlo todo afuera, como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se puede afuera, para que adentro nazca cosas nuevas. Soy pan, soy paz, soy más, soy la que está por acá. No quiero más de lo que quieras dar. Hoy se te da, hoy se te quita. Igual que con la margarita, igual al mar. Porque si no, cuando está tu alma sola llora. Hay que sacarlo todo afuera, como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se puede afuera, para que adentro nazca cosas nuevas, nuevas, nuevas, nuevas, nuevas, nuevas, nuevas. Que no nos quiten, que no nos quiten. Que no nos quiten lo que conquistamos, que no nos quiten lo que tenemos, que no nos quiten la libertad, que no nos quiten la paz, que no nos quiten el pan. Y bueno, lamentablemente hay mucho material que a veces no entra en un programa, y esto es importante. Vamos a escuchar al senador Giussio, que había sido fiscal de la Nación en Paraguay, y que fue quien detuvo y mandó a Tacumbú al juez del tribunal oral que sentenció a los campesinos. Así vemos de qué personajes estamos hablando y si esto es debido proceso. Vamos con ese pedacito. Senador Giussio, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo te va, don Leo? Igual, senador. Quería que remontar un poco a algunos antecedentes del caso de Ramón Trinidad Zelaya. Él había sido sumariado en el año 2007 y esa causa estuvo a tu cargo en algún momento cuando estabas en la Fiscalía Anticorrupción, ¿verdad? Sí, fue en 2006-2007. Fue un caso, recuerdo muy bien, Leo, fue un caso de cohecho que estábamos investigando, en donde el denunciante hablaba de que en la Fiscalía de Salto de Guaira, a través de una funcionaria, la asistente fiscal, el fiscal supuestamente estaba solicitando $5,000 para devolver un camión robado en el Brasil, acá en Paraguay, ¿verdad? Recuerdo bien que se montó un operativo como para proceder a la detención de quienes pudieran resultar. Era tanta la fragilidad del sistema que recuerdo que fuimos por el Brasil para hacer el procedimiento, porque yendo por Paraguay era muy notorio que estábamos yendo para un caso, ¿verdad? Para un procedimiento. Entonces pedimos ayuda a la agente de la federal, la Policía Federal Brasilera, y llegamos ahí en la frontera y detuvimos a una asistente fiscal que resultó ser precisamente a cargo de Trinidad Zelaya en su momento. Supuestamente ella no comentaba de que ella no podía hacer nada, ¿verdad?, si no hubiera estado autorizado por su fiscal, ¿verdad? Pero no pudimos demostrar el relacionamiento, el vínculo entre ese hecho y el fiscal, y que finalmente el asistente asumió todo el hecho y después fue condenada. Pero había una firma. El fiscal le dice, bueno, tráeme en casa. No teníamos orden de allanamiento de la casa del fiscal, entonces la idea era que si recibía la plata, que lo sea en la vía pública, en la vereda. Aparentemente el asistente le hace algún tipo de gesto que el otro entendió, comprendió inmediatamente y se negó a salir de la casa, ¿verdad? Pero salió lo suficiente como sacó hasta el brazo fuera de la calle, ¿verdad? Y ahí fue que aprovechó los agentes que estaban trabajando con nosotros para tomarlo del brazo y sacarlo afuera. Ahí fue esposado, ¿verdad? Pero como no había flagrancia, ¿verdad? Recordar que el fiscal y el juez tienen fuero, entonces únicamente en flagrancia pueden ser detenidos. Tuvimos que disponer otra vez su libertad. Bueno, después hubo otro caso que no estuvo a tu cargo directamente, pero para comentar un poco también, reflexionar, quiero decir, querido senador Giussio, porque él ya en el año 2011 le había liberado a un personaje llamado Cecilio Cabral, a quien le decían Ligeriño, que era integrante de la banda de sicarios de Neneco Acosta. Eso fue en el año 2011. Y ya en ese momento también el fiscal Ovelar le había llamado la atención por qué él le deja suelto Esto apareció luego en la computadora del propio Pablo Medina, digamos. El propio Pablo Medina, periodista asesinado, aparecen estos nombres, entre los cuales está Ligeriño, y él fue absuelto o dejado en libertad por este mismo, el presidente del tribunal. Y después hubo otro caso también que le salpicó a él, cuando le absolvió a Simón Núñez Antúnez y César Godoy González, que fueron procesados por el hallazgo de 571 kilos de marihuana, en otro caso. Es decir, aquí es como que se ve una serie de sospechas sobre este señor que de alguna manera ha terminado premiando siendo presidente del tribunal en esta causa de Curuguaté. Y mira, me preguntaba un día pasado si es que él podía ser miembro de un tribunal de apelaciones, porque aparentemente estaba pugnando por un cargo en una magistratura superior, no sé si pugnando o ya estaba en una terna. Y en realidad es inconcebible cómo esto hasta hoy así se maneja, ¿verdad? No creo que eso se tenga que ir dando, ¿verdad? Y pase por el Consejo de la Magistratura. Pero lamentablemente continúa, ¿verdad? Y eso te da la pauta de que no solamente el Consejo tiene que fijarse en las calificaciones, sino los antecedentes judiciales, ¿verdad? Sino que también tiene que llamar a que se consideren otros elementos, ¿verdad? Que tienen que surgir a partir de una investigación mucho más seria por cada uno de los candidatos, ¿verdad? Recuerdo, no sé si había... ¿Y qué reflexión te deja lo que pasó en este juicio de Curuguaté? Y mira, yo no conozco los detalles de la investigación del proceso, pero sí de repente me llamó mucho la atención por nuestra experiencia cómo pasaron casi 24 horas y la fiscalía, por ejemplo, no se constituyó todavía en el lugar para hacer el levantamiento de los cadáveres que estaban allí y tampoco para el levantamiento de evidencias, ¿verdad? La fiscal, hasta donde se... tenemos que confirmar eso, estaba Apellido Aguilar, que es muy conocida también en esa zona, aparentemente hoy es juez, fue premiada con un cargo de juez, claro, hay que confirmar, ¿verdad? Juez de garantía. Y te das cuenta, o sea, ese es el premio que el sistema le da a esta clase de funcionario, ¿verdad? Lo segundo es el manoseo, el total y absoluto de la escena del crimen. La gente que entraba, salía, y todo eso distorsiona la verdadera realidad de los hechos en ese momento, ¿verdad? Lo otro es la poca precisa, por lo menos lo que escuchamos, ¿verdad? Relación entre supuestos autores de los hechos, ¿verdad? El arma que utilizaron y si esa arma que podemos pasarnos la que ocasionó la muerte de quienes aparecían como víctimas hoy de homicidio, ¿verdad? Y el cuarto punto es la designación como presidente del tribunal de una persona sospechada por corrupción, ¿verdad? No solamente había sido en el caso mío, sino en otros casos que estás mencionando ahora. Eso le resta credibilidad a una sentencia judicial, ¿verdad? Y acá más que nunca se aplica el adagio de que no solamente hay que ser, sino también parecer, ¿verdad? Para que justamente una sentencia, por sobre todo tipo de duda, sea creíble, no solamente por quienes son afectados por la sentencia, sino por la ciudadanía. Y justamente después de ver, senador, de ver todas estas irregularidades, tanta agua que ha bajado bajo el puente también que ha pasado, se habla de que este jueves se va a proponer, lo decía hoy el presidente de la Cámara de Senadores, Robert Acevedo, se va a proponer crear una comisión especial desde el Senado para investigar el caso. ¿No es un poco tarde?, se pregunta uno. Sí. No, lo que pasa es que justamente eso debatimos el lunes en mesa directiva. Y es que lo hacíamos en plena investigación, iba a ser como que nos queríamos involucrar en una investigación fiscal judicial. Ajá. Entonces con esta comisión lo que vamos a hacer, así como está ocurriendo en el caso de Cuero Fresco, recordás, vamos a tener próximamente la conclusión y va a ser bastante llamado hechos. Senador, te agradezco tu tiempo, un abrazo. ¿Por qué? Muchas adiós, gracias, adiós. Muchísimas gracias, senador Arnaldo Yucio. A ver, esto no lo estamos diciendo desde la calle, no lo decimos de las tribunas, esto lo está diciendo un senador de la Nación, ex fiscal de Paraguay y que tuvo a cargo la detención de quien es el presidente que sentenció a los campesinos. Y el periodista introdujo más información respecto a los vínculos con el narcotráfico, con el crimen organizado, y cómo este hoy juez vendía libertades, escondía asesinos, y hoy día representa la ley. Y así es la cosa, y en Paraguay siguen pasando cosas, y también tenemos el testimonio que el programa pasado no pudo entrar, pero esta vez está golpeando la puerta, y vamos a escuchar qué dice Fernando Lugo respecto a la inseguridad jurídica. Fernando Lugo, presidente del Paraguay, derrocado mediante un golpe parlamentario como los que se están, como lo que le están haciendo ahora a Dilma Rousseff en Brasil. Vamos a escuchar sus palabras. ¿Considera que estamos viviendo un tiempo de inseguridad jurídica flagrante en Paraguay? Más que inseguridad jurídica, un poder judicial cautivo del poder político, porque nosotros hemos presentado para agotar las medidas judiciales aquí en el país, para después acudir a organismos internacionales, hemos solicitado dos medidas de inconstitucionalidad. ¿Qué? Se burló dos artículos constitucionales en el juicio político, el artículo 16 que habla del debido proceso y el artículo 17 de la debida defensa. Una de las medidas ya fue rechazada y la otra posiblemente correrá la misma suerte porque el mismo Parlamento amenaza a la Corte Suprema de Justicia que si me dan esas medidas de inconstitucionalidad ellos también serán enjuiciados. Entonces hay una especie de chantaje, de amenaza del Parlamento, también los miembros de la Corte. Entonces tenemos un poder judicial que no es libre, que no es soberano en la práctica, en lo cotidiano. Por eso hay esa medida jurídica que no tenemos mucha ilusión. La Corte puede decir hoy, si la Corte fuese independiente, soberana, libre, hoy puede decir ese juicio es nulo y hoy el presidente vuelve al Palacio de Gobierno. Pero como no es libre, no es soberana, es cautiva, no tenemos mucha ilusión que lo pueda hacer. Lo mismo el camino político. El camino político es que el mismo Parlamento se dé cuenta de que lo que han hecho ha sido un adefesio jurídico, ¿no es cierto? Se tomó herramienta de la Constitución forzando esas herramientas y se ha hecho un juicio político que no tiene pie ni cabeza, ni razonamiento, ni lógica y menos argumento sólido para la destitución. Yo fui, según el Parlamento, destituido por mal ejercicio de mis funciones. En el nivel acusatorio hay argumentos que no tienen nada que ver, absolutamente nada que ver con la función y el ejercicio del Poder Ejecutivo. ¿Qué considera usted, qué peso tuvieron las medidas que usted tomó en pos del bienestar del pueblo? Por ejemplo, el programa Tecoporá, la gratuidad en el sistema de salud y tantas otras medidas progresivas. ¿Usted considera que esos fueron factores que molestaron al poder, al establishment paraguayo? Sin ninguna duda. Nosotros solemos afirmar que el presidente Lugo fue destituido por la clase golpista de los partidos políticos tradicionales, las cúpulas de los partidos políticos tradicionales, no por lo que dejó de hacer, no por mal desempeño, sino por lo que hizo e hizo bien en favor de la mayoría y de la clase pobre paraguaya. El programa Tecoporá, el programa de la tercera edad, el programa de la salud gratuita que hoy se está comenzando de nuevo a cobrar, el programa de una vivienda más digna, el programa de una educación gratuita, con todos los sistemas de útiles y de merienda escolar en forma y tiempo llegando en todas las escuelas. Yo creo que esos fueron elementos detonantes porque no podían aguantar que un proyecto y un proceso político democrático puedan prosperar en el futuro. Y los golpistas no son demócratas. Por eso la sociedad paraguaya hoy está dividida, polarizada entre los golpistas. Ideas que marquen la diferencia, ¿no? Fueron muy pequeñas. Como se suele decir, no se expropió tierras, no se ocupó. Había 189 ocupaciones cuando tomamos el gobierno, cuando dejamos había 50, ¿verdad? Medidas, digamos, que puedan garantizar la equidad y la igualdad entre los paraguayos. La estructura de tenencia de la tierra no se tocó, la estructura económica no se gustó, no se tocó. Los que ganan siguen ganando más. La parte financiera, la parte bancaria, la parte sojera son los que más se enriquecían en el gobierno de Lugo, y con todo eso ellos, las pequeñas medidas fueron para ellos grandes amenazas y eso prosperaba y se proyectaba en el tiempo y sobre todo en el futuro. No aguantaban, les molestaba, ¿verdad?, que los derechos de los ciudadanos inculcados puedan ejercer los ciudadanos por su cuenta. Bueno, esta fue una entrevista que tuvimos con el presidente Fernando Lugo en junio del 2012, ahí cito nomás de cuando había sido destituido, y tenemos que prestar atención a sus palabras, porque bueno, ahora vuelve a existir la posibilidad, la esperanza de que Lugo vuelva a la presidencia por la vía democrática y para restituir ese derecho conculcado a tantos millones de paraguayos que creen y creyeron en Lugo. Y en este caso yo creo que él ya aprendió que el gradualismo y permitir que los ojeros sigan ganando plata y que el establishment siga funcionando no te garantiza que vayas a terminar bien tu gobierno. Por eso apostamos a una nueva resignificación del proceso de la esperanza que encarna Fernando Lugo. Y también tenemos que hacer un relacionamiento, un vector, una articulación. ¿Por qué es que hubo a ti? Porque si hubiera habido juicios contra los represores estronistas, contra los crímenes de la dictadura en Paraguay, esto no hubiera pasado. La impunidad reina porque no hubo juicios. La impunidad seguirá reinando en Paraguay hasta que no se meta presos a los estronistas, para que aprendan sus hijos, sus nietos y sus aliados. Porque esa es la maldición que permanece en Paraguay. La cultura estronista y la falta de igualdad ante la ley. Escuchamos a un presidente de la nación derrocado por un golpe parlamentario. Y vemos siempre la mano atrás de uno de los personajes visibles de este comando derechista que es Oscar Tuma. Y veamos las consecuencias de no tener juicios en Paraguay contra los dictadores. Denuncian que el canciller paraguayo estuvo vinculado al Plan Cóndor. El actual ministro del Exterior de la República de Paraguay estuvo vinculado al Plan Cóndor y fue promotor de organizaciones anticomunistas. Loizaga Caballero llegó a la Cancillería tras desempeñarse como asesor de Horacio Cartes. Había iniciado su carrera como funcionario del Servicio Exterior en la época de la dictadura de Alfredo Stroessner. Posteriormente fue secretario privado del que le dio el golpe a Stroessner, Andrés Rodríguez. Este hombre, Eladio Loizaga, trabajaba en la Cancillería en los tiempos de la dictadura y era el nexo que pasaba los informes y combinaba los traslados de los presos extranjeros y paraguayos que venían del extranjero. En los tiempos del viceministro Francisco Vareiro Mafiodo, pero por ese entonces también estaba en vigencia el Plan Cóndor, donde las dictaduras regionales intercambiaban prisioneros políticos y los hacían desaparecer. Hay que hacer juicios. Y vamos con otro drama del Paraguay. Fueron a Lácteos al lado de las carnes, la panadería y en el fondo el patio de comidas. Compraron leche. Por suerte ese día no comprarían carne. La carnicería estaba repleta. Al lado los vendedores de pollo exhibían y ofertaban a viva voz su mercadería. Por suerte, se dijeron, tampoco necesitaban verduras. Los puestos de las zanahorias, las lechugas, el tomate y la papa estaban abarrotados. Al cruzar las góndolas se encontraron con Miguel Prado, amigo de la parroquia. Se cruzaron palabras de trámite. Un poco más allá toda la familia López, Gustavo, Angélica, su hija María. Saludos y diálogos de paso. Al llegar a la fiambrería escucharon un ruido muy fuerte. Luis se había retrasado unos metros. Creyó que se caían las góndolas repletas de latas. Toda la gente quedó paralizada. Fue entonces que vieron de lado a lado, extremo a extremo, una bola de fuego roja en sus inicios cayendo del techo. Fue entonces que quedaron a oscuras. Todos corrieron hacia la puerta cerrada, bloqueada. Liz corrió hasta las escaleras. Allí chocó contra una pared humana. Quedó atrapada en el suelo debajo de otros cuerpos, en tanto que esa llamarada abrazaba a los cuerpos de encima. Ahí debajo de otros cuerpos escuchaba mamá, socorro, gemidos, alaridos. Acá nos morimos todos, pensó. Imaginó a sus hijos del otro lado del vidrio macizo, sintió una pena profunda por ellos. ¿Quién los va a cuidar? Debajo de todos se deslizaba un agua aceitosa por el cuerpo, provenía de otros cuerpos que se calcinaban con sus chaquetas de cuerina, sus calzados de goma, sus telas de poliéster. Esto fue Icuá Bolaños. Y hay culpables. Hay culpables que son ricos, que pertenecen a los poderosos. Solo 6 de las 500 familias víctimas de Icuá Bolaños recibieron indemnización de la familia Paiva. Por otro lado, el Estado había destinado una millonaria suma, pero nadie pudo cobrarla porque quedó estancada en una cuenta judicial. Vaya un recuerdo a las víctimas. Y esto también tiene que ver con juicios. Esto también tiene que ver con que los culpables paguen. Esto tiene que ver con lo que pasó en la dictadura. Y bueno, y creo que vamos a hacer un break para dar paso primero a un pedacito de violencia de Agárrate Catalina y después hacemos un corte y una quebrada para darle entrada a Patria Soñada. Corazón.